Sé que me enamoré, tú caí perdida sin conocer. Que al salir el sol, se te va el amor. Huele mi conocer, huele equivocarse y huele saber. Que sin ti es mejor, aunque al principio no. Decidida a dejarte atrás.